Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. Si Dios quiere, a las 11 de la mañana te espero en vivo desde el Kia Center. Voy a transmitir el programa mañana desde la arena, ya preparando todo para el solazo pasado mañana de Saturday en Orlando. Voy para allá ya, voy para allá. Gracias por la sintonía, que tengan una linda tarde y mañana seguimos el party. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luismi, Bonny Boy, García, Jesús Romero. Suéltala. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Hey, ¿qué tal, mi gente? Aquí Alex Sensation y estoy con mi gran amigo Ginarte. Alex, mi hermano, gracias por la invitación. Mi hermano Ginarte, toda la comunidad está muy agradecida por el trabajo que hiciste defendiendo los derechos de Antonio Flores. Encontraron responsable al jefe de Antonio. Antonio solo recuerda despertar en el hospital. Vergonzosamente se atrevió este jefe a quitarle la ropa de construcción a Antonio y dejarlo tirado en una banca cerca de la construcción. Gracias a tus 40 años de experiencia, pudieron descubrir este horrible acto de parte del jefe y gracias a Ginarte, Antonio puede proveer para su familia. Billones y billones de dólares han sido ganados por Ginarte. 8 oficinas en Nueva York y New Jersey te visitan en tu casa o en el hospital. Con más de 40 abogados expertos en accidentes de la construcción, llama ahora mismo toll free, 1-888-GINARTE, 1-888-GINARTE. También puedes chatear con Ginarte en vivo por Facebook o Instagram en Ginarte Law. Y recuerde, en accidentes de construcción, Ginarte es la solución. ¡Ginarte!